solo, mis compañeras, de varias cosas que vamos a tocar en esta fuga. Queríamos rescatar también esta parte de esta fuga anterior, que como les dijimos, se truncó en diciembre, para ponerla acá y empezar un poco con eso, un poco en conexión también con esto que les mencionaba ya mi compañera de la CAUS, y mostrar cómo con estos estamos tratando de no solo estas narrativas mediáticas que son terribles y que vemos cómo se manejan y cómo nos lastiman más, sino también de montar otras formas de estar, de vivir, de sentir, de transformar. Y creo que eso es lo que queremos mostrar de esa fuga que no hicimos. Ahora empezar con esa fuerza creativa, con esa fuerza colectiva, con esa fuerza desde el amor, con esa lucha. Y nada, quisiera agradecerles por este encuentro que tenemos para compartir la palabra y de repente ya pues lanzarnos con todo el material que tenemos para esta fuga radial hecha con mucho cariño. La simbología que hay por estas fechas en Todos Santos, ¿no? Y la escalera es el vínculo directo del cielo y la tierra, y de que los muertos bajen y suban y que siempre tengamos este vínculo para poder recibirlas, ¿no? Es la simbología de la escalera, del cielo y la tierra, de la vida y la muerte. La intención que tenemos es hacer un antialtar, porque al mismo tiempo es una denuncia contra el Estado por su negligencia. Es un trabajo colectivo entre varias artistas reunidas con el fin de hacer un altar, un antialtar en realidad de denuncia, reclamando justicia para todas nuestras víctimas de feminicidio. En realidad aquí no hay un colectivo, ni no hay protagonismo, ni nada. Hemos hecho todas en conjunto, ayudándonos entre familiares de víctimas también. Todas las familias, las compañeras, las feministas, los diferentes círculos, estamos aquí. Hemos armado una escalera hecha de prendas de mujeres en lucha. Las compañeras que nos están acompañando hoy día, particularmente son las familiares de víctimas de feminicidio, que están armando la mesa con las tantaguabas que hemos también preparado con otras compañeras la noche del viernes. La artista Ivy ha ya realizado una escalera a pequeña escala el año pasado y lo quiso hacer en formato grande, con todo el altar completo. Tenemos los tantaguaguas, las velitas, fotos de las víctimas, y la idea era hacerlo en grande como una denuncia muy fuerte para que todos sepan cuánta gente en realidad es afectada por la violencia machista. El partícipe de esta escalera ha sido para mí muy, muy guaso, porque es en representación, ¿no? Tratar de alcanzar esa justicia por medio de la escalera, tratar de alcanzar, darles la paz que necesitan todas estas almas que se han perdido de nuestras hermanas. Y exigimos siempre justicia, ya basta de ser cómplices de esa corrupción, y que como sociedad deberíamos abrir los ojos, ser más empáticos, ser más solidarios y solidarias con todas, todos, con todas las personas que nos están acompañando alrededor y que piden y exigen justicia, y debería ser así. Bien, es bien importante, creo, en este momento preciso visibilizar y mostrar esta realidad, que si bien antes muy probable era igual de crítica, pero en una sociedad machista nunca, ni siquiera se hacían meses, mucho menos por los feminicidios, o era algo muy oculto. Entonces acompañar todo esto, acompañar, creo que es necesario. Creo que aparte acompañar a las familias que muchas veces se encuentran desamparadas por el Estado, por la justicia, por esta misma sociedad, que realmente no hay justicia. Entonces creo que ha sido hermoso todo este momento, y es importante. Yo creo que, bueno, a mí me ha puesto bien feliz, bien emocional en un momento dado. No quisiera ser alguna vez atacada por un mundo, por el mismo Estado, ¿no? Entonces creo que no solo nos remite a la muerte de estas mujeres, sino también a nuestra lucha como mujeres, al ser mujer. Hemos empezado a hacer la escalera hace 2 meses, recolectando ropa de compañeras, sean activistas, sean acompañantes de diferentes colectivos. Hemos tenido varias sesiones de costura con la familia de las víctimas, con hermanas, con primas de víctimas que nos han contado su historia, los casos, cómo quedan impunes, cómo la justicia se enceguece, el poder es más grande, la plata es más grande que realmente lo que importa. Realmente no hemos hallado justicia en ninguno de los casos. Hemos tenido ayer una compañera que nos ha venido a dejar la ropa de su prima, Analí Guaicho, un caso súper emblemático del 2013, porque después de este caso es que se pone en vigencia la 348, y que hasta ahora tampoco es que ha logrado justicia, porque no sabemos realmente el cuerpo que se encontró es o no del feminicida. Mi dolor, ¿por qué vienes a ser mi dolor? Mi dolor, ¿por qué vienes a ser mi dolor? Mi dolor, mi dolor. Mi dolor, ¿por qué vienes a ser mi dolor? Mi dolor, ¿por qué tienes que ser mi dolor? Y también desde el tema del cuerpo, ¿no? Porque también la utilización de las prendas es una intimidad también con este momento. Es la memoria, yo creo, ¿no? O sea, son ellas ahí también representándose, y es también el trabajo de sus familias, o sea, el venir con la ropa, entregarla, coserlas. Es como... Porque, claro, cuando matan a una, no solamente la que muere una, sino todas las que estamos ahí relacionadas o conociendo, y nos afecta, ¿no? Nos afecta en nuestras vidas, y yo creo que es también darle esa otra vida, esa prenda que significa algo, y, no sé, ofrendarla, ¿no? Es como que sea un... Y claro, o sea, al poner las flores, al armarla, al decorarla, ellos sienten mucho, no sé, como, ay, me hago, la estoy viendo ahorita, digamos, como que vibra, así, con una energía re intensa, y se siente, uh-huh. No se siente, yo sé, la siento así presentes, y para mí eso es lo que es hermoso, ¿no? Yo creo que a toditas nos duele porque nos están igual, han venido con lluvia, nos han llorado porque realmente la muerte que ellas han tenido no ha sido una muerte que quisiéramos tener nadie, ¿no? Entonces la verdad, la indignación, la rabia, la bronca, el dolor, ese quebrantar de tu alma es lo que se siente, esa energía acá. Ha sido un proceso de enriquecimiento, de aprendizaje, porque mientras cosíamos, mientras escogíamos las prendas, mientras charlábamos de cómo va a ser, si el peso, o decidíamos sobre la longitud o el ancho de la escalera o el grosor de las guías o de los travesaños, estábamos pues charlando también entre nosotras, compartiendo experiencias de violencia, porque no hay una mujer que no haya sufrido una violencia de género, sea en su espacio privado del hogar o en el trabajo, en la universidad. También desde las experiencias al momento de acompañar, desde las experiencias cuando hemos hablado con las mamás de cómo es perseguir la justicia, ¿no? Estar estar años tras esto, cuando te comentan, cuando te hablan qué dijo el fiscal, qué dijo el otro, qué pasó con el investigador, su caso en qué se ha quedado, qué está pasando con las pruebas, el incumplimiento de procesos, el tiempo que está pasando, el miedo cuando una compañera empieza su caso a que llegue los 6 primeros meses y gracias a la 1173, una ley que fue creada precisamente para proteger a los feminicidas, para proteger a los agresores, porque esta ley te dice que después de 6 meses, si no se ha logrado avanzar, pueden salir en libertad condicional, pero igual están libres, están en la calle, están impunes. Entonces también es eso, ¿no? Desde el momento que la empezamos a hacer la escalera, desde compartir entre nosotras, desde el crecimiento de esas conversaciones que tenemos. Y eso lo... ¿Qué me hace sentir? Me hace sentir fuerza porque nos sentimos no solas, nos sentimos acompañadas y sentimos que al mismo tiempo acompañamos a estas familias desde esos espacios subversivos que se articulan solos sin necesidad del Estado. Para mí, o sea, resume todo lo que como acción, como colectiva, como disidencias, es, ¿no? De nuestros dolores transformarlos en algo bello, ¿no? De nuestras, o sea, nuestras heridas, todas nuestras muertes, como convertirlas realmente en algo que hoy nos pueda agrupar y nos pueda dar como motivos de lucha, digamos, ¿no? Yo con toda esta acción he aprendido infinita admiración y amor por la Ivy, por todas, o sea, las compañeras que han estado trabajando también súper intensamente, ¿no? Y para mí es esa demostración de que si nos unimos y nos agrupamos y trabajamos juntas podemos llegar a cualquier lado, ¿no? Y sobre todo darle paz a las idas luchando con las que estamos, digamos, todavía con ese dolor, digamos, y que no están olvidadas, ¿no? No es como que sino que siguen vivas aquí con nosotros y mostrándonos el camino, ¿no? Las acciones a tomar, y por eso para mí es muy importante y significa un montón. También es lindo acompañarte en este momento, porque más allá de todo, también son las tradiciones, te sientes acompañado nuevamente por las mujeres, y aparte estar nosotras juntas, a ver la escalera, todo el esfuerzo, es demasiado emocional, es bien lindo también, creo que muchas palabras que describan, creo que es más sensible, más el sentimiento. Rompemos el silencio con arte feminista, miramos al sol, no se cierra nuestra vista, sin miedo, corriendo, hablando, sanando, todas somos brujas, todas complotando, nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para batallar, nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para la batalla. Contra la opresión, sumisión y control, resistimos a la guerra, por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra, contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra, por la memoria, dignidad, sobrevivencia. La creatividad, el arte nos ayuda un poquito a sanar, ¿no? Y a denunciar también todo esto que nos afecta como mujeres que seguimos peleando y luchando por justicia por nuestras muertas, como decimos, ¿no? Ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha, y el arte nos ayuda a expresarnos, nos ayuda a colectivizarnos, a apoyarnos y un poco a sanarnos, pero las heridas nunca sanan. Refugio, ya, yo creo que buscar un refugio entre tanta muerte y tanto caos, y protegernos, aprender a querernos y a buscar la belleza. Nos hemos apoyado pues en el instrumento que resulta siendo el arte para precisamente transmutar todo ese dolor, la rabia, y cada vez que cosemos, cada vez que escogemos las prendas, era como unir tejiendo entre nosotras esto, ¿no? Y eso tiene pues esta escalera, tiene esa fuerza. Eso tiene las tantaguaguas, tiene la fuerza, porque igual nos hemos juntado, han traído cada una materiales para hacer las masitas, cada una ha hecho desde su saber, ¿no? Y eso ese crecimiento, ese entrelazar, ese tejido social entre nosotras mismas es terriblemente potente, lo vemos ahorita en la escalera, ¿no? Y es algo hermoso. Es algo hermoso que habla mucho de la fuerza que podemos tener de transmutar entre todas, juntas, esa impotencia también. Mi alma salió del fondo del mar. a nivel de apoyo con mis compañeras, ¿no? Creo que todas hemos recibido violencia de muchas formas. Yo personalmente he vivido historias de violencia muy cercanas a esto y eso es lo que me liga a estar aquí. Y para mí es eso, histórico, o sea, está pasando, no se está pasando ahorita. Y si no accionamos, no sé qué va a seguir pasando. Yo si no reaccionamos, para mí no tiene sentido. Entonces, para mí es eso, o sea, reaccionar, no quedarnos callados, porque realmente el mundo no está bien, digamos, y al agruparnos, al luchar, al hacer esto, al crear, accionar, yo creo que de alguna forma pequeña para, no sé, buscar que cambie, buscar paz, buscar consuelo ahí. Entendemos que una cosa que le molesta al patriarcado